La participación y el buen gusto tienen lugar en esta radio. Desde las 2 de la tarde, hacemos Desde el Sur, una revista variada para todos los gustos. Me gusta, me gusta, nos gusta. Para ayudarte a celebrar el Día de las Madres, los servicios en tu móvil te ofrecen un evento participativo y un sorteo. El sorteo. Envía un SMS al 8888 con el texto Evento Madre. En ayuda, envía un SMS gratis al 8000 con el texto Ayuda Madre. En el evento participativo, escuche bien, diga qué día del mes de mayo de 1920 se celebró por primera vez en Cuba el Día de las Madres. 8, 9 o 10. Diga qué día del mes de mayo de 1920 se celebró por primera vez en Cuba el Día de las Madres. 8, 9 o 10. Usted, para este sorteo, envía un SMS al 8888 con el texto Evento Madre. Ahora, para participar, envíe un SMS al 8888, reitero, con el texto Evento Mamá o Evento Madre, seguido de la opción que usted considere correcta. Evento Mamá o Evento Madre y la opción. Por ejemplo, si yo creo que sea la C. En ayuda, envíe un SMS gratis al 8000 con el texto Ayuda Mamá. Por su parte, escuche bien, hay un concurso para mamá en Mediodía en TV en tu móvil. Gran premio, una recarga de 10 CUC y 3 premios. Más información, envíe gratis un SMS al 8000 con Ayuda Mamá. Las respuestas en los comentarios, porque lo estamos publicando en Desde el Sur y por supuesto en mi biografía, no son válidas. O sea, solamente para SMS. Para participar en el concurso deben enviar un SMS al 8888. Las indicaciones, por supuesto, ya la hemos dado. Ya lo sabe, usted pone en el destinatario 8888 en el cuerpo del mensaje Evento Mamá, seguido de su respuesta A, B o C. 3:15 minutos. Esta es una versión muy propia que la ha hecho Lenier Mesa a un tema de Polo Montañés, Un Montón de Estrellas. Desde el Sur. Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche. Porque yo en el amor soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerza para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha. no sé qué fue lo que me hizo que me enamoré. Tarde en tarde, hacemos de tu vida una fiesta de la participación. Oye, la fiesta que se va más mañana, amigo, tú no sabías nada de eso. Oye, pues vamos a ver aquí, que vamos a ir por la esquina. ¡Oye! ¡Hola, psicodélica estelar! ¡Ya tú sabes! Llámanos. ¿Aló? Oye. Y aquí te complacemos siempre desde el sur. Con 21 minutos y vamos allá a responder por el artista, cantante y compositor español de música pop por el que habíamos preguntado durante toda esta semana a través del 4598-7156. No olvide que hay varios sorteos a través de SMS en el aire del que usted se puede favorecer. 3:21 minutos y la respuesta, pues claro, el hijo del cantante Julio Iglesias. Realmente no le fue fácil su carrera, porque no quiso que sus padres pues se mezclaran con su vida personal y profesional, y él ha logrado ser lo que es por esfuerzo propio. Fíjese, el camino a transitar fue bastante duro para poder llegar a lo que es hoy, en el día de hoy. La ganadora de nuestro concurso, ¿quién fue? Claro, la reina Cira Almeida Aragón. Ganaste. Ganaste. Muchas felicidades. Si estás a tiempo, pues marca ya rapidito el 4598-7156 para la recta final del espacio. 3:22 minutos. It's real. Con este tema vamos a complacer a Cira Almeida, Jacob Forever, La Culpable y a Maura. Tengo tanto miedo de volverme a enamorar sin querer. quererte como nadie. En tu juego nunca gana nadie. Solo pienso en besarte, abrazarte, acariciarte. Es tan fácil caer en tu juego de amor. Amigos, el tiempo no perdona y nos ha vencido. Tenemos que despedirnos porque ya llegamos al final de este programa de radio, compartiendo lo mejor de nuestras vidas. Por eso confiamos en que podamos coincidir próximamente una vez más. El saludo para todas las personas que nos estuvieron acompañando a través de nuestras frecuencias en FM, en tiempo real, a través de la web, en fin, todas las vías que ya usted conoce. El colectivo integrado en el sonido por Damaris Rodríguez Chirino, la única en la Ciénaga de Zapata, la única sonidista femenina. Realmente es la única, compañera de labores, incondicional realmente. En la conducción, mi nombre, Aldenis Rodríguez Valdés. Nos despedimos hasta el lunes, 2 de la tarde, es la cita. La Voz de la Victoria recesa por hoy sus transmisiones. Municipio Ciénaga de Zapata, al sur de Cuba. Thank you. el sonido.